Bueno, está buenísimo el tema, pero tuvimos que cortarlo. Acá Lola está puchereando. Sí, pues no tienen, no importa. Sí, bueno, pero hay que dar importancia a los temas, es verdad. Y más cuando estamos los relacionados con la temática. Llamen y quéjense, porque acá la gente, ellos cortan temas. Y hay gente que le gusta escuchar temas. Bueno. Exacto. Bueno, como adelantábamos, vamos a hablar con Diego Canulli, ya lo tenemos en línea. Decíamos que es miembro de Abolición, de una agrupación activista por los derechos de todos los animales. Y bueno, este 25 de agosto se realizó a nivel nacional una protesta, una actividad de concientización en contra del acuerdo porcino con China. Así que bueno, Diego nos va a estar contando. Ya lo tenemos al aire. Listo. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. Hola, Salva. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, todo bien. Bueno, Diego, ¿qué podés contarnos de esta protesta, de esta actividad que se llevó a cabo el 25 de agosto? Surgió como una cuestión nacional en consonancia con otras agrupaciones de otras provincias. Y bueno, la verdad que por el clima que hubo en Pergamino y teniendo en cuenta lo apática que es esta ciudad con respecto a las manifestaciones callejeras, tuvimos bastante aceptación y se desarrolló todo en las condiciones que teníamos previstas. Claro. Bueno, con respecto al acuerdo porcino con China, que principalmente era la manifestación, el reclamo, la protesta, estaba vinculada a este acuerdo. ¿Qué podés contarnos? Mira, creemos que este acuerdo va a ser una catástrofe ambiental que se va a desarrollar dentro de 10 o 15 años. China lo que está buscando es terciarizar su producción porcina por todas las cuestiones medioambientales que le está trayendo y las cuestiones en lo que respecta a la salud. Tengamos en cuenta que desde enero a ahora China tuvo que asesinar 300 millones de cerdos por distintas enfermedades que fueron apareciendo, entre ellas la gripe porcina africana, que fue la más abarcativa y la que enfermó a la mayor cantidad de cerdos. Entonces, no pueden seguir siendo foco de pandemias y a su vez que están contaminando los pocos recursos que le quedan. China, entre la producción ganadera industrial intensiva y la producción de bienes, está contaminando todo su medio ambiente, tiene más del 90% del agua potable que tienen comprometida y lo mismo pasa con las tierras. Entonces, claro, básicamente están buscando exteriorizar los riesgos a países tercermundistas que necesitan la entrada de dólares para poder seguir subsistiendo. Y así aparecemos nosotros como un receptáculo de materia fecal, vamos a decir. Porque es verdad, es lo único que va a dejar esto. Yo hago la analogía siempre en cada charla, en cada nota que doy, de lo que pasó en el año 96 con el personaje nefasto de Felipe Solá, que es el mismo que está hoy en día detrás de este acuerdo junto a Juan Cabandier. En el año 96 Felipe Solá permite el ingreso de Monsanto firmando los documentos en inglés, ni siquiera fueron traducidos al español para ver lo que significaba, aunque parezca tragicómico, es así, esto fue así. Nos prometía la revolución productiva relacionado con lo agrícola, nos prometían el fin del hambre gracias a la soja transgénica y bueno, hoy 25 años después estamos así, estamos fumigados, estamos llenos de cánceres, estamos con muchas escuelas rurales que no pueden abrir sus puertas porque corren peligro de muerte los chicos que asisten a ella, y estamos con nuestras tierras, las tierras de la Pampa Húmeda son las más fértiles del mundo, y estamos con las tierras penando porque la soja transgénica consume todos los nutrientes que tiene la tierra y no deja ningún tipo de abono, ya que es siembra, cosecha, entonces se chupa todos los nutrientes que tiene la tierra y no se renueva el abono. Y esto es lo que va a pasar con las granjas dentro de 10, 15 años, va a pasar lo mismo. Va a ser lo único que va a dejar miseria, enfermedades y contaminación. Entonces creemos que esto es terrible y es de un carácter urgente salir a la calle, porque se firma el martes aparentemente. y la gente no tiene noción de en lo que nos estamos metiendo realmente. Es increíble. Recién hablábamos con Maristeres Bampa también al respecto, en base a que acaba de escribir un libro con Enrique Viales sobre el colapso ecológico que estamos sufriendo en América Latina, en el mundo en realidad. Y básicamente plantean esta situación, que esta situación que ya en 2016 hay un libro de Robert Wallace, Big Farms Make Big Flu, grandes granjas producen o crean grandes gripes. Y todo esto relacionado a una situación que había pasado en Estados Unidos con esta la producción de ganado en grandes granjas industriales y toda la problemática ambiental que esto genera, porque no es algo que estamos diciendo un par de locos, genera realmente una cuestión. De hecho, los invito a ver, no sé si ustedes lo vieron o la audiencia, el documental producido por Leonardo DiCaprio, Conspiracy, perdón por mi inglés, está en Netflix. En este documental ellos exponen con datos que la industria ganadera contamina más que todos los demás tipos de industria que hay en el mundo, más que los transportes, más que la producción de energía, o sea, más que todo, es la industria que más contamina, y esto está oculto. Ustedes, yo mucho, por muchos años, antes de mi veganismo y de mi activismo, aporté en Greenpeace, creyendo que hacía un beneficio, y bueno, y ustedes, ¿cuántas veces escucharon a Greenpeace relacionar el problema medioambiental con la producción ganadera? Ninguna, porque el Greenpeace está sostenido por las grandes empresas relacionadas con la industria cárnica. Exactamente. Entonces, esto es toda una maraña que no se sabe dónde empieza, pero no se sabe dónde termina ni quiénes son todos los que están prendidos. Ayer estaba escuchando el discurso de la toma de posesión de Alberto Fernández, los invito también a que lo escuchen, donde dice que va a ser eje en las cuestiones ecológicas, en la ley de humedales, en el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera, y que si así no lo hago, salgan a la calle y háganmelo saber. Y el otro día cuando nos manifestamos, acá no pasó nada, porque es tranquilo esta ciudad, pero en las grandes ciudades hubo represión, hubo compañeros presos. Entonces, ¿a dónde está la manifestación que él dice? Tal cual. Es increíble. Unos caraduras, la verdad. Cabandié con esto de ir al humedal, a hacerse el que apaga el fuego, sin vergüenza, no tienen... Es que, lamentablemente tenemos una clase política que es, a ver, son como cualquier gobierno que entre en nuestro país es como un bombero que viene a apagar el incendio que dejó el de atrás, y una vez que más o menos el incendio está apagado ven cómo pueden sostener todo hasta que cumplen su ciclo, y el que viene se hará cargo de todo el quilombo que dejan, y así vamos subsistiendo. Yo soy profesor de historia. Entonces, la historia se repite y es cíclica en este país. Lamentablemente tenemos una clase política muy mediocre, y esto es culpa básicamente de nosotros mismos, que somos los que votamos y los que seguimos perpetuando esa clase política. Y esta historia se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir hasta el fin de los tiempos, porque lamentablemente no podemos ver... Caemos siempre presos en la inmediatez, siempre terminamos resolviendo la inmediatez y no podemos proyectar a futuro. Claro, justamente porque tenemos, como vos decís, una casta política que defiende justamente los intereses del capitalismo. O sea, acá con respecto a esto, bueno, ellos son capitalistas así mismo. Exactamente, ¿no? Gobiernos burgueses que claramente no... O sea, el pueblo nunca ha gobernado, eso es lo que nosotros creemos. Y las decisiones nunca... Claro. Además que tengamos en cuenta, a ver, el otro día me preguntaban cómo puede ser que, si esto era tan así como yo planteaba, cómo puede ser que los empresarios y los gobernantes no vean estas cosas. Y yo le decía que los empresarios, los grandes capitalistas, van atrás del mango. O sea, les importa tres carajos el medio ambiente, les importa tres carajos los humedales y les importa tres carajos qué planeta le van a dejar a sus hijos y a sus nietos. los tipos van detrás de la guita. Donde hay guita, ellos se mueven. Después lo que pasa atrás no importa. Parece que ellos van a, ellos tienen la oportunidad de viajar a otro planeta y de instalarse en otro planeta, pero lamentablemente el planeta Tierra es el único que tenemos, y si no lo cuidamos vamos a estar en problema, tanto nosotros como ellos, los que más tienen, los que menos tienen. Por eso no, nosotros, nuestra agrupación tiene como un eslogan que es veganismo o barbarie, porque creemos que si esto, si los medios de producir alimentos y la forma en la que nosotros nos alimentamos no cambia dentro de un periodo bastante inmediato, el futuro va a ser ese, va a ser veganismo o barbarie, porque vamos a terminar matándonos entre nosotros para poder acceder a un plato de alimento o a un vaso de agua. Y no es joda, no, no es joda. Completamente no de acuerdo. La Organización Mundial de la Salud, lo dice la FAO, lo dice muchísimas organizaciones a nivel mundial esto. Pero bueno, parece que la gula y nuestro paladar es más importante que el futuro que le vamos a dejar a las próximas generaciones. Totalmente, Diego. Y en este sentido, ¿cuál es la salida? No te estoy poniendo en el compromiso de que nos digas qué hacer, pero digo, ustedes desde su espacio, así como Maristela nos contaba, o sea, ¿cuál es la salida a esto, a este cataclismo? Cambiar, estamos desviando. La salida es básicamente cambiar la forma de alimentarnos y la forma de producir alimentos. Y bueno, y también la forma de socializar, porque por más que cambiemos nuestra forma de alimentarnos, mientras esté el capitalismo dominando el mundo, tampoco vamos a lograr nada, porque el capitalismo, básicamente una explicación criolla, es pisarle la cabeza al de al lado para pasarlo por arriba y poder estar adelante de él. Entonces, yo creo que es un cambio de mentalidad en conjunto, tanto de primero de todo tipo de clases. Claro, porque hay países. Y después de nuestra forma de alimentarnos y de nuestra forma de producir. Va todo, es un todo que va integrado, ¿no? No hay una forma. Lo que yo siempre digo es que yo estuve muchos años militando en política en el Partido Obrero, y era muy difícil cambiar la realidad y muy difícil hacer ver a las personas, porque la única forma que vos tenés de lograr algo, lamentablemente, en este sistema, es a través de las elecciones, ¿no? Te eligen un diputado, te eligen un senador, y vos ahí podés visibilizar los problemas que están surgiendo, los problemas de las clases más bajas. Pero en cuanto a la alimentación, es mucho más fácil, porque vos la revolución la podés hacer todos los días cuando te sentás a comer. Las elecciones que nosotros hacemos al mediodía y a la noche, cuando cenamos, cuando nos alimentamos, son elecciones políticas, porque estamos decidiendo a qué apoyamos y a qué no apoyamos, y no necesitamos salir a la calle, no necesitamos militar, no necesitamos buscar votos, no, lo hacemos cada vez que elegimos qué comer y qué no comer. Entonces creo que lo más fácil es empezar por eso, y después de ahí sí, formarse, leer, investigar. Hay muchísimos libros con muchísima información que es súper necesaria leerla para ver cómo nos criaron, porque esto no es un problema de ahora también. Es un problema de cómo nos criaron, de lo que nos meten en la cabeza en la escuela, de lo que nos meten en la cabeza en la iglesia. Sí, los medios de comunicación incluso. Es un aparato ideológico creado para formar una sociedad mediocre. Ustedes tengan en cuenta que los médicos en la década del 60 y del 70 hacían publicidades de las marcas de cigarrillos. Y esto no lo digo yo, porque se me ocurre, busquen en Google, en Internet, publicidades de tabaco, y los médicos eran los mismos, el mismo tipo que tenía en el consultorio, el que salía en el diario publicitando las tabacaleras. Lo mismo está pasando hoy con los lácteos, los doctores Cormillot, toda esa banda de Matufia que hay en la tele. Los deportistas están promocionando los lácteos, el calcio y toda la mar en coche, Y por otro lado, los estudios científicos están diciendo que eso es lo que nos enferma. Dan a los lácteos como el mayor responsable de los cánceres de mama en las mujeres. Tal cual. Entonces, de a poco se va a ir viendo todo. De a poco se va a ir viendo. El tema es que no sea demasiado tarde. Exacto. Esperamos que estas estructuras caigan pronto y que la sociedad tome conciencia. Realmente. La salida es organizándonos justo mismo, justamente. Bueno, informándose, organizándose. Claro. Generando un cambio. Es muy difícil. Yo siempre cito a Bourdieu. Él habla de unas corrientes subalternas que dice que van por abajo de lo que vemos, que sería como una matrix. Uh-huh. Que eso es lo que nos meten en el inconsciente, y es muy difícil salir de eso, porque tenemos una estructura mental que cuando alguien nos quiere venir con una información innovadora, lo primero que surge es el rechazo. Nos aferramos mucho a las costumbres y no damos lugar a la entrada de nuevos conocimientos. Es el poder simbólico que se nos ha instalado, digamos. Sí. Justo que citaste a Bourdieu. Sí. Bueno, Diego, te agradecemos comunicarte. Esperemos, bueno, que finalmente, como vos decías, posiblemente este martes se firme el acuerdo. Esperamos que no, que hayan sigamos escuchado el reclamo de la sociedad que está, o de una parte de la sociedad que está reclamando que no se firme y que finalmente no lo hagan. Pero bueno, sabemos por quién estamos gobernados. Muchísimas gracias a ustedes, y cuando gusten, acá está el teléfono abierto para charlar, no hay ningún problema, gracias. Perfecto, gracias Diego, muchas te gracias. Mandamos un abrazo. Chao, gracias. Bueno, hablábamos con Diego Canulli sobre el acuerdo porcino y la manifestación que llevaron a cabo las diferentes organizaciones a nivel nacional en contra de la firma de este acuerdo.